¿Quieres aumentar tus monedas de oro? ¿Cómo? ¿Quieres hacer consolas a 5 monedas, 100.000, 2.000? Ya lo creo, pero ¿de qué modo? De un modo muy sencillo, en vez de ir a tu casa, vente con nosotros. ¿Y a dónde vamos? Al país de los búhos. No quiero. Ya estoy cerca de mi casa y quiero buscar a mi papá, que me estará esperando. ¡Ah! ¿Te empeñas en volver a tu casa? Bueno, pues vete. Peor para ti. Peor para ti. Piénsalo bien, Pinocho. ¿Por qué pierdes la canción de hacer fortuna? ¡De hacer fortuna! De hoy a mañana, tus 5 monedas se hubieran convertido en 2.000. ¡2.000! Pero, ¿cómo es posible que se convierta en tantas? En el país de los búhos hay un campo que llaman el campo de los milagros. Haz una buena en aquel campo y mete una moneda de oro. Lo rías con un poco de agua y le echas sal. Y a la mañana siguiente te encuentras un hermoso árbol cargado de monedas de oro. ¡Oh, qué hermosura! En cuanto recoja todas esas monedas, me quedaré con 2.000 para mí y os daré a vosotros 500 de regalo. ¿Un regalo a nosotros? ¡Dios te guarde de hacerlo! ¡Dios te guarde de hacerlo! Nosotros no trabajamos por el bien entre él. Trabajamos solo para enriquecer a los demás. ¡A los demás! ¡Qué excelentes personas! Vamos, enseguida os acompaño. Pues ahí lo tienen, un anticipo, un fragmento de las aventuras de Pinocho. Vamos a hablar durante los próximos minutos. Muy buenos días a todo esto. Vamos a quedarnos enseguida, como decimos, con lo que va a ser la próxima obra de teatro a cargo del Taller de Teatro y Expresión Corporal. Por eso tenemos con nosotros a su director, Diego Borrego, además de diferentes integrantes de este taller de teatro, que nos va a ofrecer una serie de representaciones en las próximas semanas. Además, ya hemos venido informándoles de que días atrás se ponían las entradas a la venta, así que multitud de detalles que vamos a conocer, además de ese fragmento anticipado que tenían, durante los próximos minutos. Así que, sin más, pasamos a saludar ya a Diego Borrego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días a todos. Y también como integrantes, actores, han podido escucharlos a la mayoría de ellos que coincidían en ese fragmento: Alma Baeza, Alejandro Bautista, hola. Amina Rosa, hola. Y Carlos Bautista. Hola. A los cuatro, bienvenidos. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues nos vamos a quedar, como decimos, analizando lo que es esta próxima obra de teatro. Diego, de nuevo, un clásico, todo un clásico. Una obra de autor italiano, que es uno de los libros más leídos en el mundo y con muchísimas adaptaciones, por ejemplo, también al teatro. Una adaptación vuestra, una adaptación tuya, es la que vamos a poder ver en estas representaciones, ¿verdad? Pues sí, este año hemos elegido también un clásico. El año pasado hicimos Alicia en el País de las Maravillas y este año Pinocho. Es una obra efectivamente de un autor italiano, escrita a finales del siglo pasado, bueno, el siglo XIX, y bueno, es una obra archiconocida que se han hecho muchas adaptaciones, y en este caso pues nos hemos atrevido a hacer una adaptación propia y la presentamos al público ahora este viernes. Ahora vamos a entrar en más detalles, si te parece, pero hay que decir que no se trata de un musical, digo, porque hay bastantes musicales que se han hecho al respecto, igual que sobre otras obras, sobre otros clásicos en ese sentido. Hay música, pero no es un musical, una obra, decimos, adaptación propia. Pues sí, es una adaptación propia, no es un musical exactamente, pero ahí utilizamos música, sobre todo todas las músicas que se va a poner durante la obra es música procedente de Italia, por aquello de la relación que tiene la obra con el autor italiano. Allí en Italia, concretamente en el pueblo donde el autor nació, pues hay un peregrinaje de gente que va a visitar y digamos, hay muchos homenajes a lo que ha sido esta obra de teatro, ¿no?, a lo largo del tiempo. Y bueno, pues no es un musical, pero hay música y hay muchos más efectos, ¿no? Desde humo, efectos de iluminación, de todo lo que conlleva la puesta en escena, como el vestuario, lo que es el tema de maquillaje de fantasía, en fin. Y todo ello por parte de los alumnos, que además es una forma de trabajar las diferentes especialidades de lo que supone una puesta en escena. Bueno, a ellos básicamente yo les he requerido que hicieran lo que era la interpretación de los personajes, la memorización de los textos, interpretarlos lo mejor posible. Luego algunos de ellos han buscado sus propias prendas de vestir, a otros ha habido que buscarle algún disfraz para la ocasión. En fin, hay una persona en concreto que se encarga del tema de maquillaje, que es Mel Vega, que es la que nos va a maquillar. Y bueno, se ha repartido un poco, pero hay ciertas especialidades, ciertas cosas que han hecho determinadas personas, ¿no? Incluido también la escenografía, ¿no? La escenografía también, el diseño de la escenografía lo he hecho yo, y es a base de telas de fondo azules, con mucho colorido, unos círculos que se van poniendo de color a medida que va avanzando la obra, hasta que finaliza ya con el máximo de color. En fin, hemos intentado hacer cosas pues propias para este montaje, ¿no? Intentando reinventarnos, hacer cosas nuevas cada año, ¿no? El año pasado en Alicia hicimos ciertas cosas, y este año en Pinocho pues hemos indagado por otros caminos. La obra de Carlo Collodi, que fue publicada por entregas en un periódico cuando fue creada en su momento a finales del siglo XIX, son, si no me equivoco, 36 capítulos, así que habéis tenido que seleccionar momentos muy determinados, ¿no? Efectivamente, la obra, para hacerla tal cual la escribió el autor, bueno, en principio él la escribió como una novela que se iba haciendo, se iban haciendo entregas, efectivamente. Yo a la hora de hacer la adaptación he tenido que pasar todo al lenguaje teatral, ¿no? Al diálogo de personajes, y también recortar mucho de los textos que se hacían. Y aún así hice una primera adaptación que vi que era demasiado larga, tuve que hacer un recorte de texto. Ha sido quizás, he pagado el pato un poco, la novatada, al enfrentarme a una obra de este tipo, porque he tenido que hacer hasta tres adaptaciones distintas, y ya en la última pues se ha quedado tal como lo presentamos al público ahora. Con lo que tiene que costar eso, ¿no? Como un hay mucho director cuando tiene que cortar de la película, que, claro, te cuesta trabajo quitar trozos, quitar escenas, quitar textos que son bonitos, pero es que se trata de una obra básicamente infantil, aunque es para todos los públicos, pero que queremos que también fundamentalmente les guste a los niños, a partir de 4 años. Entonces tampoco puede ceder de la hora a hora y cuarto de duración, ¿no? Y aún así estoy un poquito preocupado porque sea demasiado larga, ¿no? Pero bueno, espero que en la obra hemos metido juego, hemos metido determinada interacción con el público, con objeto de ir captando la atención cada cierto tiempo del público, ¿no? Y bueno, la prueba de fuego va a estar este viernes cuando la estrenemos. Yo trabajo le hemos puesto y mucho empeño, y espero que tenga éxito. Finalmente, entonces, Diego, una hora y cuarto aproximadamente. Una hora y diez, hora y cuarto es lo que esperamos que dure. Hemos hecho 2 ensayos generales con la obra de corrido prácticamente estos 2 viernes atrás, el viernes pasado y el anterior. El primer ensayo fue de la obra entera, y el segundo ya lo hacíamos con maquillaje y con iluminación y con todos los efectos, tal y como si hubiera público en la sala. Hemos cortado en algunos momentos, pero calculamos ya con los ensayos que hemos hecho que va a durar eso, una hora y diez, una hora y cuarto como mucho. Esta obra, que recordemos, es un poco, Diego, la culminación de todo el trabajo durante estos meses, ¿no? En el sentido de que el taller viene funcionando desde el principio de curso, podemos decir, y por tanto, bueno, pues todo lo que se va aprendiendo se intenta volcar, supongo, en lo que es un poco además el enfrentar a los críos ante el público también. Ante el público, efectivamente. Bueno, todo es una suma de factores, ¿no? Cuando empezamos el taller, empezamos con mucho juego y ejercicio de expresión corporal. A medida que han ido avanzando las semanas y los meses, hemos ido dejando menos espacio para los juegos de expresión corporal y más tiempo para la memorización de los textos y la puesta en escena de la obra, ¿no? Y bueno, siempre tengo la misma sensación de que nos ha faltado tiempo, ¿no? De que hubiera gustado que la obra estuviera todavía más trabajada, ¿no? A pesar de que llevamos muchos meses ya con este montaje trabajándolo, ¿no? Pero bueno, somos un grupo muy numeroso, de 17 personas. Lo que te iba a preguntar, precisamente, 17 personas, y además yo hablaba de los críos, pero bueno, en realidad son diferentes edades. Aquí están con nosotros a jóvenes, pero claro, que hay también de edades mayores, ¿no? Es un grupo heterogéneo, diverso. Hay chavales que tienen 11, 12 años y otros mayores que tienen 40 y tantos y 50 y algo. Entonces, hay un grupo de unos, digamos, 7 u 8 personas más mayores y los demás son chavales más jovencitos. Entonces, bueno, es verdad que incluso otra complicación que hemos tenido es que por la incompatibilidad de los horarios, de estar todos en las mismas horas, propuse desde el principio vernos en dos días, en dos momentos distintos de la semana. Había un grupo que nos veíamos los martes y los jueves y otro grupo me veía con ellos los sábados por la mañana. Pero en estas últimas semanas, este último mes y pico, hemos tenido ya que ir ensayando y viéndonos todos en una misma hora, ¿no? Y bueno, ya te digo, ha sido complicado, pero lo hemos llevado para adelante. Bueno, pues Alma, Alejandro, Amina, Carlos, ¿muchos ensayos o no? ¿O han parecido pocos? Mucho. Unos pocos. ¿Desde cuándo estáis ensayando? Hace ya un buen número de meses, ¿no? Desde octubre. Comentadme, tenéis que explicarnos cómo se memoriza un papel de estas características. Hablaba Diego de ello, ¿no? Que ha sido uno de los momentos, una de las fases dentro del curso. ¿Cómo se memoriza tal cantidad de frases, de gestos, de posturas, movimientos? Comentadnos. Pues bueno, yo me lo he aprendido memorizándolo cuando los personajes han faltado o han hecho la obra, pues yo estaba atendiendo y ahora cuando falta algún personaje, pues yo le pongo, porque me lo he aprendido todo, gracias a que estaba atento y estaba escuchando a todo y ya me lo sé. Bueno, es que el caso de Alejandro es un caso muy especial porque él nos ha hecho un poco de comodín. Aparte de hacer sus papeles, hay algunos, digamos, los que más texto tienen son los pinochos, ¿no? Pero hay otros personajes que también tienen texto. Y el caso de Alejandro tiene dos o tres él hace dos o tres personajes, pero con poco texto, personajes cortos. Sin embargo, él en los ensayos ha ido haciendo, cuando faltaba un pinocho, pues él hacía de pinocho. Cuando faltaba el... Porque hay que decir que los pinochos lo hacen tres chavales distintos. Es lo que te iba a decir, ¿no? Que hay tres pinochos. Hay tres pinochos, sí. Hay tres, porque uno de los problemillas que teníamos es que Pinocho tenía mucho texto, ¿no? Entonces había que repartir el trabajo entre... Y somos un grupo muy numeroso. Entonces hay tres pinochos, ¿no? Eso el público lo irá viendo por el vestuario, va a ver que están vestidos igual, van pero claro, no son el mismo actor, se van rotando y van haciendo distintas escenas cada uno de ellos. Y él y Alejandro ha hecho de cuando nos faltaba un pinocho, siempre estaba el pinocho comodín que lo hacía él, vamos. Pues eso un poco para memorizar, es una de las claves, ¿no? Dentro de esto del teatro, ¿es la primera vez que vais a representar una obra ante el público? Yo y Arma, yo la representé el año pasado con Arma, y ellos, Alejandro y Amina, son la primera vez que lo hacen. Amina, por ejemplo, en tu caso, la primera vez, ¿no? ¿Muchos nervios? No tanto. No. Sí, porque los veo a los cuatro muy seguros, además que y además, bueno, ya habéis ensayado, habéis tenido un ensayo general. ¿Y qué os parece? Por ejemplo, imagino que mucha ilusión en vuestros amigos, vuestros familiares, que no se van a perder la cita, ¿no? No, vienen a ver, ¿no? ¿Y las clases cómo son? Comentadnos, ¿qué tal las clases con Diego? ¿Cómo ha transcurrido ese taller? Son buenas, aunque algunas niños no van, no sé por qué. Algunas veces faltan algunas, ¿no? Bueno, es complicado a lo largo de todo un año, pero en general sí que es cierto que El taller está teniendo además muchísima continuidad. Este año, de hecho, es el año con mayor número de alumnos, más que, por ejemplo, el año pasado, me decías, ¿no? Sí, este año hemos batido el récord, son 17, y es el año, digamos, que más se han mantenido, porque, digamos, al principio de curso se apuntan a la actividad pues 20, 20 y algo personas, pero a medida que van avanzando el tiempo, pues por determinadas circunstancias o porque se cansan o yo... Ese es el reto que yo me marco como monitor, ¿no? El que conseguir que se mantengan durante tanto tiempo, ¿no? Y bueno, este año ha habido pocas bajas durante el curso. El año pasado al final quedamos unos 13 o 14, habiendo empezado unos 19 o 20, ¿no? Pero este año somos 17 en total los que vamos a estar en el montaje al final. Recuerdo cuando comentamos el regreso por parte de Alter Ego Teatro, la puesta en marcha de este taller, los primeros pasos, digo, después de que regresarais, sí. Y bueno, cómo se ha ido consolidando y cómo cada año hay alumnos, imagino que alguno incluso repite. Pues efectivamente, ya llevamos desde esta etapa última de estos últimos años en los que hay alumnos que llevan 4 o 5 años. Yo empecé en el año 2009 con un taller de teatro de verano y luego ya en el 2010 di uno de un curso entero desde febrero a mayo, y luego ya a partir del 2011-12 ya hemos estado todos los años en talleres que empiezan en octubre y terminan en el mes de mayo habitualmente, mayo-junio. Y bueno, es verdad que yo empecé en el teatro con obras de teatro desde mucho antes, ¿no? Sí. Allá por los años, a partir del año 1990 empecé a trabajar con un grupo más de personas de aquí de Ubrique en talleres que hemos montado diversas obras de teatro. Una de las que más repercusión tuvo fue ¿Qué cosa es el amor?, con la que hicimos más de 50 representaciones en distintos puntos de Andalucía y ganamos el Premio Andaluz de Teatro Joven. También tuvo el premio al mejor actor, el premio a la obra más original en el certamen de Teatro Nacional de la Línea. En fin, nos hemos ido curtiendo poco a poco, ¿no? Luego hubo un parón de varios años en los que me retiré y volví en el año 2009 ya con nuevos proyectos. Por eso decía el regreso, porque desde luego Diego además ha estado, como nos ha comentado, muchísimos años ahí al pie del cañón y haciendo que el teatro tenga muchísima afición en nuestra localidad. Hay que decir, ¿no? Aunque abramos un paréntesis en este sentido, que por ejemplo está ahí también el taller de teatro para personas mayores, que precisamente tiene la representación también en los próximos días, ¿no?, de la comedia de Ubrique de nuevo, ¿no? Exactamente, de la comedia de Ubrique, este sainete lírico que hemos hecho durante el mes de marzo, hemos hecho 3 representaciones y una cuarta más en Jerez, en Ifeca. Pues ha habido las tres representaciones en Ubrique han sido 3 llenos completos de la sala. Nos han pedido muchísima gente que hagamos algunas funciones más. Nos planteamos ya después del verano, pues a lo mejor intentar retomar la obra y hacer algunas representaciones más, pero teníamos un compromiso de hacerlo también en el hogar del pensionista, en el Centro de Participación Activa de Personas Mayores, hacerlo el día 24 de mayo, y la vamos a hacer ese día a las 5:30 de la tarde, ya digo, en el hogar del pensionista. Allí va a ser una adaptación para aquella sala, porque aquello es pequeñito y somos muchos actores. Pero bueno, allí la vamos a hacer dentro de un par de semanas. Bueno, la semana que viene, que es el día 24. Día 24. Bueno, pues como pueden comprobar, toda una fábrica de teatro, una cantera además para futuros aficionados. Y en ese sentido, hay que decir, por ejemplo, recordando por aquí algunas obras, volviendo a lo que es, ¿no?, el taller de teatro, pues por ejemplo, el Bululú, Terror en el escenario, Huele a gato, Alicia en el País de las Maravillas, y tuvisteis también a finales del pasado año una fiesta nocturna con motivo de Halloween, y ahora llega Pinocho, así que poco a poco el bagaje, la verdad es que es bastante amplio. Y sobre todo teniendo en cuenta, yo lo digo siempre, ¿no? El montar y que se llegue a representar la obra, que no se venga abajo el proyecto, que no se abandone, que no, el que se llegue a realizar, aunque parezca una cosa simple y sencilla, cuando uno lo ve desde la butaca, es algo que yo soy consciente de que es algo como milagroso, ¿no? Que es algo donde intervienen muchos factores para que la cosa llegue a buen puerto y se llegue a hacer. Es verdad que hay muchos grupos de teatro y muchas obras, pero cada representación es un hecho que es difícil de conseguir y que hay que estar satisfecho cuando se consigue, ¿no? Y tú nos lo has comentado muchas veces, Diego, que el taller de teatro, evidentemente, al margen de que, ¿por qué no? Bueno, puede ser que pueda haber algún profesional incluso que se dedique a esto, pero que al margen de esto, además, en el ámbito educativo supone, ¿no? Un espectro más amplio para los alumnos, además, ¿no? Hay muchísima gente que piensa lo mismo que yo, que el teatro es una herramienta muy positiva para educar a las personas, ¿no? Tanto niños como jóvenes. Es una herramienta, es un arte, es una disciplina que bueno, no necesariamente el que lo practica tiene que acabar siendo un actor de primera ni un personaje famoso, que parece que es lo que se estila muchas veces o lo que se busca que los niños lleguen a conseguir. No, lo verdaderamente importante es que nos sirve a todos para formarnos como personas, ¿no? Y bueno, pues no hace falta ser o llegar a ser un buen actor, pero sí es muy importante para la futura desempeño de la persona o de la realización personal de cada uno, ¿no? Pues de cara a un trabajo, de cara a las relaciones con otras personas, de cara a formarte como persona y como ser humano, ¿no? Bueno, pues a los alumnos, a los actores que nos acompañan, todos conocemos el clásico de Pinocho, pero venga, ¿cómo podemos resumir un poco la historia que vais a poner sobre el escenario? Venga, ¿quién va a ser? Venga, Alejandro, por ejemplo. Bueno, la historia de Pinocho es de un tablón que lo construyen para hacer una marioneta, y ese mismo tablón pues tenía vida. Y entonces, cuando lo fabricaron, se escapó de casa, y cuando volvió ya se había arrepentido porque había pasado noches más peligrosas, como que se quemaba la casa. Y entonces pues le preguntó a su papá que si podía ir a la escuela para hacerse un hombre de provecho. El primer día el papá le dijo que sí. Bueno, Alejandro va a contar la historia entera completa. En definitiva, cómo cobra vida, ¿verdad? Desde un tablón, ¿no? De madera. Sí, un tronco de madera, leño, le decía el autor, un leño, un tronco de madera, que efectivamente desde que llega a las manos de Gepetto, pues ya está incluso provocando algunos conflictos, ¿no? Porque el que se lo regala, el leño se mueve, le da, en fin, ya el comienzo de la obra es muy divertido. Bueno, yo espero que también durante toda la obra sea divertida, pero ya desde el comienzo la obra engancha, ¿no? Diego, casi todos querían ser Pinocho, Pepito Grillo o Gepetto, imagino, ¿no? Eso es el gran problema que hay cuando queremos montar una obra. Al principio todo el mundo quiere, pero bueno, hacemos pruebas, lo vamos repartiendo poco a poco, no es algo que se hace de un día para otro. Entonces, normalmente se hace el reparto, pero con tranquilidad. Pero algunos se quedan en eso nada más. Digamos que cuando van a repartir los papeles hay un conflicto, hay una pelea y ya se queda el taller ahí. y no se avanza más. Bueno, pues algo que imagino se va repitiendo, ¿no? Año tras año, y algo también normal en ese sentido. Comentarnos, quedan ya pocos días. Se lo estáis comentando a vuestros amigos, a vuestros familiares, para que ese día ya llenazo, supongo, y de hecho son, bueno, distintas representaciones, ¿no?, las que se van a llevar a cabo. Estáis, por ejemplo, imagino, ¿no?, animando. ¿Cómo animaríais además a toda aquella persona que nos esté escuchando a que acuda a la obra de teatro? Yo, por ejemplo, le voy diciendo a todo el mundo, ven, ven a la obra, por favor, ven, ven. Por favor. Ven que vayas a disfrutar además con un trabajo que está ahí de muchos meses, ¿no? Y sobre todo a compañeros de clase y a los profesores. Así que, ¿esperéis que esté lleno el viernes ya por lo pronto o no? Hombre, yo... Hay gente que ya tiene muchas entradas. Ya las entradas de este viernes ya están agotadas. Bueno, quedan algunas, ¿eh? Todavía quedan algunas, ¿no? En la oficina de turismo es donde pueden ir a comprarlas al precio simbólico de 1 euro. Hay que decir que si está muy lleno, no sé si eso supone más nervios, pero está claro que eso es un premio, ¿no? Para vosotros, el que veáis la sala llena, ¿no? Sí, sí. Coméntanos, un poco cómo animarías a las personas que nos estén escuchando, ¿qué le dirías para que terminen de llenar? Y recordemos que hay más representaciones, ¿no?, en siguientes semanas. Todos los viernes hasta final de junio y unas cuantas semanas de junio hay representaciones. Y yo animo a la gente diciendo que venga, que es un trabajo que nosotros estamos haciendo sin recompensa, sin nada, por divertirnos, para que la gente se divierta. Y también creo que desde 2009 es la primera obra que Diego actúa, porque... Eso no tiene que comentar ahora también, Diego, porque ¿qué personaje, Diego, por cierto? Bueno, pues yo hago Maese Cereza, que es el uno de los... hay dos mayores, dos ancianos, uno es Maese Cereza y otro es Gepetto. Maese Cereza es el que le regala el tronco de madera a Gepetto, el tronco de madera con el que se va a hacer Pinocho. Y hay una escena de esos dos viejos, ¿no? Hay unas peleas ahí, unos conflictos, porque claro, el tronco habla, pero ninguno de los dos, uno cree que es el otro cree que es uno, pero no piensan que sea el tronco. En fin, es una escena divertida. Así que has vuelto... Bueno, cama, ¿no? De vez en cuando hago algún papelito para no... No, porque siempre hay algún... pues alguien que no puede hacerlo al final y me llaman para hacer algún papel. Por ejemplo, en esta última del teatro para los mayores, con los mayores, la comedia de Ubrique, ahí pues también haré un pequeño papel. Siempre para... Si alguien se cae del cartel, está uno ahí para... De suplente, ¿no? De suplente. Lo más habitual es que, por ejemplo, los críos se apunten a actividades deportivas, actividades musicales, digo en cuanto a número, ¿no? Es lo más numeroso quizás, ¿no? ¿Cómo os surge la idea de apuntaros, por ejemplo, de hacer un taller de teatro? Yo, por ejemplo, yo me enteré de que había teatro por una hermana mía que se apuntó el año pasado, no, el otro, se apuntó a Huela Gato. Y yo, pues, me gustó y yo me apunté. Y ya desde ahí he hecho Alicia y ahora voy a hacer Pinocho. Comentadme, ¿cómo surgió la idea? Pues bueno, mi hermano que está aquí, Carlos Bautista, el año pasado se apuntó para Alicia del País de la Maravilla y como me pareció algo entretenido después que fui a verla, pues me decidí a apuntarme. Al principio me parecía algo interesante y me sigue pareciendo interesante, pero ya hay gente que lo va dejando porque o surgen exámenes o está ocupado o ya no puede hacerlo. Pero vosotros sigue ahí, como nos decían Carlos y Alejandro, que son hermanos. Y bueno, pues Alejandro, has hecho que tu hermano además también tenga el gusanillo ese por el teatro, ¿no? Sí, sí. Te iba a visitar a los ensayos y al final, fíjate, también ahí en la obra de teatro, ¿verdad? Contigo. Me dijo que se quería apuntar y yo le digo, pues venga, vale. Pero preguntó a Diego y ya dijo el que sí. Y en el caso de Amina, Pues yo, porque de verlo, de ir a ver a Alicia y todo teatro, me dice mi madre, apúntate, que eso está muy guay, apúntate. Y le digo, pues que no sé. Y ahora apuntarme, pues me gustó, porque nos pasamos bien, hacemos juegos y esas cosas. Y además, imagino que a medida que va acercándose la obra de teatro y que vais viendo que llega la gran cita, ¿no? Después de todo el trabajo que habéis realizado, pues todavía más contento, ¿no? Claro. Además, Amina además está En la banda, ¿no? O en la agrupación, ¿no? En la escuela de música. En la banda. Sí, sí, porque yo, o sea, me refería antes a actividades deportivas, sí, musicales, pues, que no son excluyentes, ni mucho menos. No son, exactamente, claro. Una cosa no quita la otra. Por supuesto que sí. Sobre la obra, decir que lo que comentamos sobre las entradas, que se pusieron días atrás a la venta, que quedan muy pocas, por tanto, para esta primera representación, ¿no? Pues sí, quedan pocas. Hemos programado en total 4 representaciones. El día, este viernes 19 de mayo, el día 26 de mayo, el 2 y el 9 de junio. Todos son 4 viernes seguidos. ¿A las 8 de la tarde? A las 8 de la tarde en el IE Francisco Fatou. Las puertas estarán abiertas a partir de las 7 y media de la tarde. Y las entradas, pues como hemos dicho, están a la venta al precio de 1 euro en la oficina de turismo. Por cierto, que destacáis también la colaboración de los centros educativos, ¿no? De los colegios. Sí, siempre... porque a ellos les pedimos sobre todo el que los folletos que nosotros hacemos para darle difusión a la obra, se los llevamos a los centros educativos y ellos a su vez se los dan a los alumnos, ¿no? O comentan con los alumnos el ir a ver la obra de teatro, ¿no? Es una forma también de llevar a los escolares al teatro, ¿no? Pero es en horario extraescolar y, bueno, evidentemente de los alumnos que reciben la información, pues unos van y otros no, ¿no? Pero hay un buen número de chavales que van al teatro, ¿no? Algunos de los que están aquí como participantes en el taller empezaron un poco así, vieron una obra anterior nuestra, les gustó y se han inscrito, ¿no? Y yo creo que es una experiencia que o bien continúan durante varios años, como hay algunos de ellos que llevan ya varios años, o bien alguno está un año y luego lo deja y sigue con otra cosa, pero que yo estoy convencido de que lo marcará para eso mucho siempre tiempo. Queda ahí. Quedará ahí, sí. Por ejemplo, nos decía Carlos, ¿no? Que había visto al hermano los ensayos, y eso imagino que ocurre mucho, ¿no? De un año para otro, pues se va extendiendo, ¿no? Nos vamos a quedar aquí, vamos a ir finalizando, pero bueno, me gustaría que animáramos, ¿verdad?, a que muchas personas se acercan este viernes y en los siguientes también, porque además en vuestro caso, como decíamos, es un poco la culminación y, entre comillas, la fiesta fin de curso de todo el trabajo realizado, ¿no? Pues sí, evidentemente, la obra, como tiene sentido, es con el público. El público es algo imprescindible para que se haga posible el acto teatral, ¿no? Entonces, lógicamente, mientras más público vaya, pues más contentos estamos, ¿no? Quiero desde aquí agradecer efectivamente a los centros educativos que han colaborado con esta propuesta, que le llamamos todos los años Proyecto Teatro y Educación, cuando lo presentamos a los centros, y ellos colaboran, como hemos comentado. Y luego también, evidentemente, agradecer a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique el apoyo que viene prestando al taller de teatro, ¿no? Que es quien organiza el taller de teatro y quien lo patrocina. Pues una frase, si os parece, para finalizar. Alma, ¿qué comentamos a los oyentes para terminar de animar a que el viernes estén por allí? Que vengan a vernos y yo qué sé. Carlos, en tu caso, ¿qué decimos? Alejandro, perdón. Bueno, pues yo lo único que tengo que decir es que nos lo hemos currado mucho durante este año, esta obra. Y ese esfuerzo creemos que lo valoren las otras personas. Bueno, os paso con Amina. Amina, ¿tú qué dirías? Bueno, pues que vinieran a vernos, porque está guay la obra y te lo pasas bien viéndola. Y eso un ratillo con tu familia viendo la obra. Ya está. Y además seguro que hay muchísimos pequeños que a lo mejor todavía no han visto sobre el escenario clásico como este, ¿no? Como ocurriera con Alicia en el País de las Maravillas, que muchas veces vamos fuera a ver este tipo de obras, de musicales, y bueno, pues lo tenemos aquí también, ¿no? Hombre, el hecho de que lo tengamos aquí en Ubrique es algo que tenemos que aprovechar, ¿no? Nosotros quería comentar que bueno, ya se me fue de la cabeza. La cuestión es que tener un taller de teatro aquí en Ubrique es algo que tanto a los participantes, ¿no?, como al público, ¿no? y ya retomo la idea que sí que se me iba de la cabeza, y era el hecho de una de las cosas que más me han satisfecho en, o más me satisfacen en, de llevar un taller de teatro es comentario de una madre que ha llevado al niño a que tiene 4 o 5 años, ¿no? Y qué bien se lo pasó, y el niño estaba embobado. O sea, que desde los niños pequeños ya vean teatro, que es muy distinto a ver una película, a ver, es otra manifestación cultural más, ¿no? Pero tiene un, porque en el teatro hay que estar de una manera distinta, no se puede estar haciendo ruido, sino que tiene que estar más atento, hay más silencio, es otra forma de estar, ¿no? En una sala. Y eso nos satisface, ¿no? Que los niños hayan ido a ver una obra y les haya gustado y se lo haya y hayan estado atentos, eso, y que te lo agradezcan los padres y lo agradezca la gente que lo ha visto, es de lo que más nos satisface. Y concretamente los chavales que están conmigo aquí acompañándome hoy, que algunos de ellos me hayan pedido carteles para ponerlo en su habitación, carteles de obras de teatro anteriores de estos últimos años, dice, tráeme carteles cualquiera para pegarlos en la habitación. Uh-huh. Pues mira, es algo que también me agrada, ¿no? Aquí está Carlos, que es uno de los que me pidió los carteles, o también ¿quién Intel me lo pidió? Y también, David Amado. Y David, en fin, que a ellos le den un valor y que les guste, es algo que evidentemente toca nuestro corazoncito. Se va creando ese germen del teatro de cara al futuro, desde luego. Y Carlos, que nos quedaba Carlos, perdonad, por cierto, que antes os confundí los nombres entre los hermanos, hombre. Carlos, que decíamos, para concluir, ¿qué le decimos a nuestros oyentes para animarles a que se acerquen por allí? Bueno, yo les diría que se lo van a pasar bien, que si pueden que vengan, que tampoco está mucho dinero para una hora, un euro, tampoco está mal. Y que se lo van a pasar bien. Claro que sí, y que además es una forma de recompensar también vuestro esfuerzo a lo largo de todo este año en ese taller de teatro y expresión corporal. Pues nos vamos a quedar aquí agradeciéndoos que nos hayáis acompañado, que muchísimo éxito, que lo vaya a tener seguro, el éxito ya está conseguido con todo el trabajo, todo ese esfuerzo que habéis hecho. Y nada, Diego, como siempre, muchísimas gracias por ponernos al día de todo ese trabajo que realizáis desde el taller de teatro y expresión corporal, no solo desde ahí, sino como hemos comentado, por ejemplo, también el taller de teatro para personas mayores. Así que seguiremos en cualquier caso informando sobre toda esta iniciativa en torno al teatro que ponéis en marcha. Muy bien, muchas gracias a todos, gracias a Radio Brique por la acogida siempre de nuestras actividades. Gracias.